Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy ya estamos iniciando una ensalada más. Inicia también el mes patrio y justamente la editorial de la ensalada está dedicada a la dalia, que es una flor nacional, bueno, más bien es la flor nacional de México. Es una flor nacional, pero también ha sido conocida desde el México antiguo. Y fíjense que el 13 de mayo del 63, en el Diario Oficial de la Nación, el presidente Adolfo Ruiz Cortines Mateos expidió un decreto por el cual declaró a la dalia como símbolo de la floricultura nacional. Y es a la dalia que le dedico esta décima para entrar en calorcito en esta ensalada. Acoyosóchil se llama. Viene del México antiguo. Esta flor es el testigo y en un ramo ella se exclama. Como una vegetal flama arde su flor en el día. Su aroma es la ambrosía que en cada pétalo danza. La dalia es fina esperanza con pétalos de alegría. Y así, con la venia de la dalia, nuestra flor nacional, es que comenzamos la ensalada. Todos ustedes que nos están escuchando en este momento, pues puede comunicarse al 817-5115, que es el teléfono de Radio Universidad Veracruzana. Nos puede seguir en @radioV y además nos puede mandar un mensaje al WhatsApp 2281-040477. Estamos online en www.uv.mx/radio/transmisión. Y el podcast de este programa lo puede escuchar posteriormente en las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues así es como arrancamos la ensalada. Vamos a ver de qué va el día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Pues miren, hoy en la ensalada hablaremos sobre flores comestibles. Está aquí en el estudio la maestra Araceli Valdivia Mercado. Ella es experta en el tema y coordinadora del área de ciencias del Instituto Villa de Cortés. Maestra Araceli, ¿cómo está el día de hoy? Pues muy contenta y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros aquí en la ensalada y pues venir a compartirnos todo lo que sabe sobre flores mexicanas, flores comestibles. Y adivinen qué, también en la sección Conciencia vamos a hablar con dos estudiantes que son agentes de cambio, congruentes con lo que nos van a compartir y bastante alegres. Ahorita ya están aquí en el estudio, estoy hablando de Winston Hernández Ceballos y Charín Hernández Gendrón. Ellos nos van a platicar sobre su proyecto que se llama Al rescate de nuestras raíces mexicanas, flores que curan. Winston, Charín, ¿cómo están? Muchas gracias, estamos muy bien, estamos muy felices de poder estar aquí contigo y poderles decir todo lo que tenemos en nuestras cabecitas para hablarles de las flores. Ustedes son de tercer y quinto semestre de preparatorio, ¿verdad, Winston? Sí, estamos ahorita cursando el estudio preparatorio en el Instituto Villa de Cortés, Jalapa. Saludos a todos los estudiantes, maestros y profesores que están en el Instituto de Villa de Cortés. Y bueno, así es como comenzamos la ensalada. Yo soy Citlali Aguilera y más adelante vamos en la sección a lo práctico a compartirles de viva voz de la creadora de un recetario mexicano de flores comestibles, una florida receta mexicana. Habrá invitaciones sustentables y sobre todo música con ambiente. Vamos a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. ...2281-040477 es nuestro número WhatsApp para que todos ustedes que nos están escuchando y quieran compartirnos alguna duda, compartirnos cuál es su flor mexicana o su flor favorita, lo puedan hacer. También, si quieren comunicarse a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, lo pueden hacer al 817-5115. Estamos en Facebook, en Twitter, en fin. Estamos aquí ya en la entrevista con quien ya habíamos presentado al inicio, la maestra Araceli Valdivia Mercado. Ella es química clínica, experta en temas de flores mexicanas y actualmente es coordinadora del área de ciencias del Instituto de Villa de Cortés, además que tiene un proyecto personal bastante importante también que suma a la problemática global y local que tenemos sobre la basura. Es algo de verdad difícil todavía de reconocer como humanidad que tenemos un gran problema de basura. Ella tiene un proyecto que se llama De Reciclado, donde hace a través del origami y a través de otros productos ecológicos una maravilla. Pero bueno, Araceli, maestra Araceli, sea nuevamente bienvenida. El día de hoy que estamos hablando de flores mexicanas. Bueno, nos da mucho gusto compartir esto con ustedes y con todo el público porque inició un proyecto de ciencias en nuestra escuela, pues platicando principalmente de la dalia. Nos centramos, ya tiene 2 años que comenzamos a estudiar a la dalia y bueno, por iniciativa de los chicos dijeron, bueno, hay mucho desconocimiento en cuanto a los beneficios de las flores. Entonces, queremos compartirlo, no nada más de la dalia, sino de otras flores. Entonces, pues nos dimos a la tarea de investigar sus propiedades medicinales. También hicimos un recetario, pues con varias recetas de las abuelitas, de libros, de internet. Y pues la verdad, yo no sé los chicos, pero siento que me ha dado hasta más amor por México, por mi estado, y sentirme orgullosa de que aquí tan solo en un campito vas y ya hay flores mexicanas que no sabemos ni para qué sirven y es lo que queremos difundir con todos. Exacto. Seguramente usted que nos está escuchando, tenemos la percepción de que las flores son simplemente ornamentales o que sí tienen un uso mágico religioso, como en el caso de la flor de cempasúchil. Pero más allá de eso, las flores, al parecer, que de eso nos viene usted a hablar, tienen otros beneficios. Sí, de hecho, bueno, el proyecto que iniciamos principalmente con la dalia, nos dimos la tarea de extraer una sustancia que es la inulina y que tiene propiedades medicinales, que puede ayudar a personas diabéticas, también a personas que tienen problemas digestivos. Y bueno, eso fue nuestro inicio, las dalias, pero ya cuando comenzamos a revisar, pues hay muchas flores, o sea, vaya que tienen... Es amplia la gama de posibilidades. Amplia la gama, ajá, y que nuestros ancestros nos lo utilizaban y que se perdió, se perdió totalmente y ahora pues se desconoce. Yo creo que los chicos sí podrían platicar algunas de las flores y qué investigaron acerca de eso. Y también nos gustaría saber sobre la dalia, esta flor que pues es un ícono y es y representa a la vegetación colorida y florida de México. ¿Qué nos pueden decir al respecto de la dalia? Pues bueno, ya como habías mencionado, la dalia, muchos no sabían que era la flor que nos representaba a nivel nacional contra diferentes países, y pues el proyecto hace que esto resalte, ya que bueno, hay que conservarla porque lamentablemente no se ha producido en grandes cantidades. Es una planta que, como dice la maestra Araceli, se ha ido perdiendo. Como dice... nosotros nos basamos, bueno, buscamos principalmente lo que es su sustancia, que es la inulina. Esta sustancia ayuda a las personas que son diabéticas, les ayuda a lo que es controlar su glucosa, los azúcares que tienen en el cuerpo. Y pues es muy importante, ya que uno diría, no, pues voy a buscar en algún medicamento que me digan, no, pues te recetamos tal medicina. Pero nunca llegamos a pensar que incluso en una planta que podríamos tener en nuestras casas o en el jardín botánico, que ahí ya hay muchas, demasiados colores, muy bonito, que en esa planta hay una sustancia que si tú la consumes en tés, que también si las aplicas con compresiones, te pueden ayudar a ti mismo y tú mismo te estás ayudando con los beneficios de esta planta, de esta flor. Winston, qué importante es, digo, ustedes están jóvenes, ¿cuántos años tienen? Bueno, yo tengo 16. Ah, pero con esa voz. Bueno, sí, déjenme decirles que Winston es cantante, entre otras cosas. Qué importante es que jóvenes como ustedes, tan a temprana edad y juventud, puedan acercarse a los saberes ancestrales que hay y de todas esas, esa información que es importante también difundir. Pues es, la verdad es algo muy importante, ya que a lo largo de los años se ha ido perdiendo. Y jóvenes como yo o como nosotros, cada vez nos interesamos menos en buscar sobre nuestros orígenes, sobre nuestras raíces y las flores que han, pues, precedido lo que es nuestra cultura mexicana. Entonces es muy importante que desde alguna temprana edad podamos tener un cierto acercamiento por medio de, por ejemplo, nuestro proyecto, que es una aplicación, algo que pueda interesar a la población joven. Uh-huh. Y bueno, que además sea como una base de datos donde todos podamos incluir información, tanto oral como de libros, hacia este medio, que bueno, nos va a permitir tanto preservar este conocimiento como difundirlo. Uh-huh. Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. La importancia de poder profundizar en un tema y no quedarse con la información, sino poderla aplicar y también compartir. ¿Cuál es? Y bueno, en la ensalada estamos muy enfocados y nos interesa la agricultura y la alimentación. En ese sentido, saber que las flores se comen es una maravilla. Por ahí me tocó en alguna ocasión que un compañero me cocinara flor de cempasúchil. La verdad fue una cosa deliciosa en una crema. ¿Cuáles son sus flores favoritas comestibles? A ver, cuéntenos, maestra. Ay, a mí me gusta mucho la flor de isote. Ay, claro. Y la flor de calabaza. Uh-huh. Aunque también yo ya probé la dalia. O sea, hicimos, sí, la dalia en crema. Ajá. Y además en mermelada, que fue la que hicimos, tuvimos una exposición en la Feria de Ciencias hace dos años, sí. Y bueno, se nos acabó rapidísimo y todos querían. Entonces, como dice Charín, es muy difícil, pues bueno, de conseguir los tubérculos, que fue, uh-huh, con lo que hicimos la mermelada. Pero bueno, ahí está la receta de mermelada y si tienen una dalia le pueden sacar la raíz y hacerla. Uh-huh. Y es donde hay mayor concentración de inulina. Ah, muy bien. O sea, además de que es comestible, también es saludable para, uh-huh, nuestra alimentación. Charín, ¿cuál es tu flor favorita comestible? Pues yo casi no he probado así muchas flores, uh-huh, pero igualmente la que me gustó mucho fue la de la dalia. Ajá. Tiene un sabor muy dulce lo que es el tubérculo. Esto, ajá, es algo pues muy interesante, ya que bueno, la inulina ayuda a controlar la glucosa, pero el mismo tubérculo es dulce y no les afecta. Uh-huh. Es como si comieras dulce pero no te afectara. Como la stevia un poco. Ajá. Más o menos. Uh-huh. Sí, y pues sabe muy rica, su olor es también muy dulce, ajá, muy rico. Y bueno, también lo que son las calabazas, pues como, claro, si tienen la flor de la calabaza, si tienen empanadas, si tienen quesadillas, también la rico calabaza así con quesito. Ojalá que todos ustedes ya hayan desayunado para, sí, que no se nos abra tanto el apetito. Winston, ¿tu flor favorita? Bueno, pues yo me diría que es el cempasúchil. Ajá. Porque pues tiene un olor y un sabor bastante interesante. Sí, intenso también. Ajá, muy, uh-huh, intenso, y que además no lo podemos pues disfrutar todo el año, ¿no? Es como muy específico de ahorita, de noviembre. Uh-huh. Y también algo muy interesante es que la Nochebuena puede llegar a ser una flor comestible. Ah, ¿de verdad? Sí. Bueno, como tal nosotros conocemos a la Nochebuena como que sus flores son la parte roja o las hojas rojas, uh-huh, que rodean a la planta. Así sin embargo, es. La flor, no, es la parte amarilla que se encuentra en el centro y es muy pequeña. Uh-huh, sí, totalmente. Oye, ¿y cómo se come o cómo ustedes han descubierto que se come la flor de Nochebuena? Pues la flor de Nochebuena puede llegar a ser comida en envueltos de carne con, ajá, res y también en crema. Pero se guisa. Sí, se guisa obviamente, se cose y bueno, también en la crema es como... Claro. Preparado muy, oigan, rico. Sin duda alguna, la comida está intrínsecamente relacionada con la cultura, sin duda alguna. Y es así como también estos trabajos de investigación que se están haciendo desde un instituto de preparatoria pueden ayudarnos a vislumbrar alternativas y posibilidades, porque a veces llegamos a un supermercado, a un tianguis, y nos ofrecen distintos productos y no sabemos, o más bien no queremos salirnos de lo conocido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su consejo para todos aquellos que quieran explorar la biodiversidad a través de la alimentación, en este caso con las flores? Pues que se atrevan a ¿sí? comerlas, ¿no? O sea, claro, siempre que investiguen que son comestibles, no vayan a comer una flor que te puede causar algún daño, ¿no? Claro. Pero yo pienso que principalmente comienza por los papás, uh-huh, y también por los maestros, ¿no? Que podemos llegar a los pequeños, a los chicos, porque yo tuve la experiencia el año pasado de que hicimos las recetas y con los niños de primaria les pedimos que llevaran a sus papás que llevaran flor de calabaza, uh-huh, y queso. Hicimos las quesadillas ahí, ellos participaron, lo hicieron, y bueno, los niños encantados. Y le aseguro que muchos no lo habían probado. Sí. O sea, uh-huh. Entonces, también es parte de la cultura. O sea, ¿por qué pensamos en el ginseng, ¿verdad? Otro tubérculo, claro, en otros que no son de nuestro país? Y vas al mercado, hay una gran cantidad, claro, de flores, cosas que pueden probar nuestros pequeños y que se sientan orgullosos de que, uh-huh, somos mexicanos. Exacto. Estoy recordando la flor del mastuerzo. No sé si ustedes la, ajá, conocen. Sí. En una ensalada, en crudo, sabe muy deliciosa también. Coméntenos, por favor, usted que nos está escuchando, ¿cuál es su flor favorita? Estamos al 2281-040477, hablando de flores comestibles. Hemos hablado aquí en la ensalada de los hongos, hemos hablado sobre los probióticos, hemos hablado, obviamente, de las hortalizas, pero de las flores, algo que pocos están analizando en este, en México y también a nivel internacional. Dentro del Instituto Villa de Cortés existe un área dedicada para este tipo de acciones que sí tiene que ver desde la ciencia, pero que son con una participación estudiantil, se lleva un impacto hacia la sociedad. Eso es muy importante. Sí, de hecho, bueno, nosotros tenemos una clase que se lleva desde primero de primaria que se llama Laboratorio de Ciencias. Entonces, desde los más chiquitos hasta los más grandes, todo de prepa, y todos los trabajos, los proyectos que llevamos durante un ciclo escolar lo expresamos mediante una feria de ciencias. Uh-huh. Entonces, es como una fiesta. Entonces, cada quien va a exponer sus trabajos y ahí están presentes las recetas, como los recetarios, muchos productos alimenticios, mermeladas, ensaladas que qué cultivan rico en el taller de ecología, porque tenemos un mini tallercito, ¿verdad? Porque no tenemos mucho espacio, pero sí con cultivos verticales y, uh-huh, y hacen ahí varios productos alimenticios. Bueno, usted, maestra, que es química clínica, pero como lo habíamos mencionado, también es coordinadora del área de ciencias del instituto. Vamos a hacer ahorita una pausa musical, uh-huh, pero no sin antes preguntarle cuál ha sido, de manera personal, el aprendizaje que usted ha tenido a partir de la vivencia en el área de ciencias, de experimentación, y con qué ha descubierto, con qué se ha encontrado, con qué la ha sorprendido de sus estudiantes. Ok, lo que más me ha sorprendido es que si uno sabe motivarlos, uh-huh, los niños llegan a amar la ciencia. Los niños son innatamente curiosos, uh-huh, pero a veces les cortamos esa parte. Entonces, ver a un pequeño que está descubriendo algo, que ve una mariposa, pero está en la flor, pero no sabe por qué. Uh-huh. Y cuando se les dice que va a suceder algo, ¿verdad? Ahí, uh-huh, que es la polinización, y lo vamos llevando por diferentes actividades y descubre algo mágico. Entonces, ver su sonrisa, eso es, uh-huh, lo que más me ha impactado a mí. Y luego, por ejemplo, en los chicos de secundaria y prepa, que ya vas viendo ya cosas, contenidos más complejos del cuidado del ambiente, y cuando te dice, oiga, ¿sabe qué? Un señor regó en el río esto, ¿verdad? Que eso no está bien. Entonces, ya tiene conciencia de lo que se vio en clase, claro. Eso también es bueno, porque eso ayuda a que van a ser ciudadanos con conciencia ecológica, uh-huh, y eso es lo que yo creo que a mí me ha gustado mucho, el estar con los chicos. Maestra, sin duda alguna es una gran satisfacción, pero claro que eso se debe también al cariño, a la pasión y a la responsabilidad que tengo, maestro, como lo hace usted. Y bueno, saber que también un maestro con esta loable actividad que se realiza día con día en las aulas es como, sí, germinar semillas, pero también ir sembrando flores. Uh-huh. Y justamente vamos a ir a nuestra sección musical, Música con Ambiente, que está a cargo el día de hoy de los Cojolites. Ellos son originarios del estado de Veracruz, del municipio de Cosoleacaque. Y fíjense que ellos son un grupo de músicos tradicionales que han renovado y revivido también el son jarocho. Fueron nominados al premio Grammy hace ya un par de años en la categoría de música regional mexicana. Vamos a escuchar Sembrando Flores de los Cojolites. Pues ellos fueron los Cojolites. Desde La Voz, Jarana y Zapateado nos compartieron esta canción, Sembrando Flores. Les recordamos que estamos en La Ensalada en Vivo hablando sobre flores comestibles. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a su servicio y disposición en el número 817-5115 y en el WhatsApp 2281-040477. Por aquí, los estudiantes que vienen a compartirnos más adelante en la sección Conciencia su proyecto quieren mandar saludos. A ver, cuéntenos. Ah, pues un saludo a Área 2, Área de Biológicas y de Ciencias de la Salud. Mis queridos compañeros, un saludo y un abrazo. Y también a mi familia, a mis abuelitos que sé que me están escuchando y a mi mamá. Muchas gracias. Saludos, señores y señoras. Aquí la cuidamos muy bien. Bueno, pues Winston. Yo también. Un saludo para toda mi familia que pues me ha apoyado siempre en estas actividades. Y bueno, también a mis compañeros de mi salón, que espero que me estén escuchando. Muy bien. Sí. Saludos a todos ustedes, chicos y chicas que nos están escuchando. Comuníquense con nosotros, mándenos WhatsApps para retroalimentar esta ensalada. Pues bueno, ya nos vamos a la sección favorita, que es Conciencia. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. En este caso, el día de hoy sería Creciendo como flores y sí, Plantando conciencia. Winston Hernández Ceballos y Charín Martínez Gendrón nos platicarán en este momento en La Ensalada sobre su proyecto Al rescate de nuestras raíces mexicanas, flores que curan. Chicos, es todo de ustedes, el micrófono de La Ensalada. Pues muchas gracias. Bueno, como dice el título de nuestro proyecto, el objetivo es rescatar lo que son nuestras raíces, salvar lo que lamentablemente hemos perdido y lo que es difundir este conocimiento para que cualquier persona, principalmente los jóvenes como nosotros, nos demos cuenta que somos más, que tenemos más que dar y toda la gran biodiversidad que tenemos aquí en nuestro país. Nosotros abarcamos lo que es el área de las flores, ya que, bueno, todos conocemos que las plantas, no sé, que el epazote, que los berros, las acelgas y demás. Pero nunca, en mi experiencia personal, nunca he oído hablar mucho de lo que son las flores, en sí sus propiedades medicinales o incluso si son de aquí de México. ¿Desde qué época se ocupan? Si es de épocas prehispánicas o incluso sus propiedades medicinales. Y bueno, ese es nuestro proyecto y el objetivo de lo que queremos dar con este. ¿Cómo es que ustedes deciden? Porque seguramente tocó alguna fibra emotiva para ustedes el hablar sobre las flores. Pues la verdad es un catálogo, es un tema muy interesante que la verdad no solo incursiona en ámbitos como los aspectos medicinales, los aspectos culinarios, los aspectos estéticos que se utilizan aquí, pues más que nada es más que nada un trabajo de investigación bastante profundo en lo que son las flores medicinales, sobre todo de aquí de nuestro México, y que se produzcan todavía en nuestro país. Claro. Pues la verdad es muy interesante y como bien decía antes, nos gustaría a nosotros realizar una aplicación que sirva como una base de datos que nos permita tener una manera de difundir esta información y que no solo se quede en un libro, claro, que no solo se quede ahí plasmado y bueno, que muchos de los jóvenes de nuestra edad no recurran a estos medios. Claro, porque a veces no recurrimos frente a estos torbellinos multimedia que tenemos, el iPad, el celular, todos estos medios electrónicos que sí nos pueden ayudar y justamente se podrían usar, como hay algún proyecto por ahí, ¿verdad, maestra Araceli, sobre una aplicación? Sí, toda esta información que ellos investigaron, hicieron una aplicación para celular o tablet de tal manera que fuera interactivo. Para que lo presentaran, bueno, no, principalmente comenzamos que al su grupo, a su proyecto, sí. Pero yo ahorita no, queremos difundirlo a más personas, ¿verdad? Más claro. Niños. Entonces, sí, ahí están usos, propiedades, están imágenes, incluso imágenes que fueron a tomar fotos al Jardín Botánico, uh-huh. Que bueno, siempre ha sido nuestro apoyo y con la ayuda de ellos, igual de tecnológico que nos ayudaron a hacer esta aplicación, uh-huh. Pueden darle clic a la flor que ellos quieren. ¡Ay, qué bien! Y ahí pueden ver las características, propiedades medicinales, otros usos, otros nombres que se les da a las flores. Hay una parte de leyendas que ellos investigaron, algunas leyendas, y está con audio, porque pensamos uh-huh. Que puede ser que algún estudiante o algún niño tenga alguna, no pueda ver, pero sí puede oír, y entonces podría escuchar la información. Claro, justamente que usar a beneficio de la ciencia, de la difusión y la divulgación, todas estas, los gadgets que tenemos actualmente, ¿no? Sabiendo, como tú lo mencionas, Winston, el terrible problema que tenemos a veces, no solo de información, sino desinformación. Entonces, a través de un método científico es que ustedes llegan a este proyecto. ¿Cuánto tiempo les llevó? Pues sí fue un poco largo, un arduo trabajo, ya que, pues bueno, nosotros no sabíamos cómo hacer una aplicación, gracias a la ayuda de la institución que nos ayudó, que es ETEC, fue muy útil, ya que la aplicación es muy fácil de manejar, eso como que fue la parte más elaborada, uh-huh. Porque era... No, pues, es que el botón de la siguiente imagen, que se ponga el texto, que se regrese a la pantalla anterior, que al menú... Esa fue la parte claro, más complicada. Programar toda esa información y que sea accesible en la aplicación, ¿verdad? Exacto. Y pues también algo que, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho, también a mi compañera, fue lo que fue ir al Jardín Botánico a tomar las fotos de las flores, a preguntar también con personas los usos que ellos conocían, si conocían uh-huh. algún dato curioso, alguna propiedad que de generación en generación se haya comunicado, uh-huh. Y esas fueron como esa fue la parte más, ¿cómo decirlo? Enriquecedora, tal vez, ¿verdad? Enriquecedora de lo que fue toda la elaboración de este proyecto. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues también estuvimos investigando en nuestra escuela, hicimos unas encuestas para ver más o menos qué tanto se conocía, no solo de las plantas, sino también de las flores, uh-huh. Tanto de libros o de manera oral. Y bueno, pues al ver los resultados quedamos, la verdad, pues decepcionados de que no se tiene mucho conocimiento de esto. Y bueno, pues es por esto mismo que buscamos difundir. Exacto. Los mismos. Vieron una situación, un problema real y lo están transformando en una oportunidad. Y eso se agradece mucho. Sí. Bueno, realizamos tanto a maestros como a alumnos, uh-huh. Entonces... Hubo una amplia gama de resultados y pues poco a poco fuimos realizando nuestra aplicación con mucho uh-huh. gusto, que pues poco a poco fue creciendo, sí. Fuimos haciendo las diapositivas para las imágenes, la información e incluso en lo personal la parte que más me interesó fueron las leyendas, ajá. Que muchas veces no las escuchamos, no les ponemos mucha atención a lo que son estas historias que se van comentando de generación en generación. Por ejemplo, el cempasúchil, la Nochebuena. Ajá. Cada uno tiene una historia que se remonta hasta incluso épocas prehispánicas uh-huh. y narran su origen. Ay, cuéntanos, por favor, muy a propósito de que estamos en el mes patrio, que estamos hablando de las flores como la dalia, que nos compartas o que nos compartan de manera breve estas leyendas que son parte de la cultura. Bueno, pues tenemos una de el cempasúchil, ajá. La cual habla de dos jóvenes enamorados que eran aztecas. Ajá. Su nombre era Xochitl y Huitzilin. Y bueno, habla sobre que ellos se juraron un día amor eterno y todos los días subían al cerro a brindarle ofrendas al dios Tonatiuh, que es el dios sol uh-huh. en la cultura azteca. Y bueno, un día llegó la guerra y el joven Huitzilin tuvo que retirarse a luchar y al poco tiempo pues le brindaron la noticia a Xochitl de que pues había fallecido su amado. Entonces, después de que por última vez Xochitl hubiera subido al cerro, el dios Tonatiuh, muy conmovido por esta noticia, pues brindó su último rayo de sol y convirtió a la joven en una flor de cempasúchil. la cual tenía 20 pétalos de color del sol. Y bueno, el joven Huitzilin se convirtió en un colibrí y ellos estarían juntos por siempre hasta que se separaran o dejaran de existir las flores de cempasúchil y los colibríes. ¡Qué maravilla! Porque mencionabas tú, Winston, que es muy importante leer y saber sobre estas leyendas, porque en esta metáfora que se hace desde el México antiguo, están hablando de la coevolución que se tienen entre los polinizadores y las flores y plantas que son polinizadas. ¿Qué saberes tan importantes están rescatando ustedes? Y maestra, también no estamos solamente hablando de ciencia, de etnobiología, estamos hablando de bioculturalidad. ¿Cuántas personas están involucradas en el proyecto de ustedes, chicos? Pues ahorita lo que fue la realización del proyecto fue mi compañero Winston, la maestra y yo, pero obviamente tuvimos mucho apoyo de parte de los investigadores del Jardín Botánico, que nos recomendaron plantas, también los del Instituto de Té, que nos apoyaron en cómo guiar, para guiarnos a hacer la aplicación en la tableta, que fue muy fácil gracias a sus tutorías. Oigan, ¿y cualquier persona puede descargar esa aplicación? ¿O hay algún modo para poder contactar? ¿O están apenas como en algunas pruebas, tal vez? Bueno, esta aplicación, nuestro objetivo final es que se pueda descargar en cualquier plataforma de manera virtual. Sí. Sin embargo, pues ahorita estamos en un proceso de desarrollo. Claro. Hasta ahora se puede descargar de manera, pues, por ejemplo, yo se la puedo pasar a una persona de manera de Bluetooth, por alguna memoria. Próximamente, pues nuestro objetivo es ese, brindarle la posibilidad de que se pueda descargar, por ejemplo, en la Play Store, en iTunes Store y en estas diferentes plataformas. ¡Ay, qué bien! Sí, estaremos contentos cuando eso sea. Oh, sí. Pero tiene que venir a la ensalada cuando eso suceda. Sí. Pero pues bueno, mientras donde nos dan la oportunidad, como es este medio, pues queremos compartirlo principalmente para difundir estos conocimientos y que no nada más piensen en las flores que ya conocemos, ¿no? Claro. Sino en mucho más flores, ¿no? Ellos mencionaron algunas de ellas, ¿no? El cempasúchil, la nochebuena, la dalia, está el nardo, está la de calabaza, la flor de calabaza, los gasparitos también. Ay, sí, la flor de acuyo. La flor de acuyo. Que bueno, yo no lo sabía, pero a través de la investigación, la flor de acuyo es como ese tubito blanco que está ahí, ¿no? Esa es la flor de acuyo. Y justamente más adelante en la sección que viene, que es a lo práctico, vamos a compartir una receta con la flor de acuyo. Sí, claro que sí. Sí, qué rico. Oigan, y hablando de esa lamentablemente del desinterés, de la falta de información, pero que ustedes están rescatando, cuéntenos de esas plantas que no conocemos la mayoría de la población y que seguramente son muy interesantes. ¿Alguna que nos quieran compartir? Bueno, yo quiero compartir la del gasparito. Ajá. Ya que, bueno, no es una flor muy común que digas que encontremos en tu, que se encuentre en el jardín. Bueno, es esta flor que tiene un fruto, bueno, la flor es roja y tiene un fruto lo que es anaranjado. Una propiedad que me llamó mucho la atención, que es una propiedad medicinal, es que ayuda a curar lo que es el reumatismo. Se hierven las flores y las hojas y el agua que sale de esa mezcla, te tomas baños y eso ayuda a lo que es curar lo que son el reumatismo. ¡Oh, qué bien! Sí. O sea, también hay graves problemas ya de salud pública, como lo es la obesidad y la pobreza de hambre también, ¿no? Hablamos también, a partir de la obesidad hay enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, y ya ustedes habían mencionado que la dalia puede también contribuir, o más bien mitigar, este tipo de problemas. ¿Alguna otra planta, Winston, ya para terminar la sección conciencia, que nos puedas compartir con estas propiedades magníficas y curativas? Bueno, pues tenemos también lo que es la flor de izote, muy conocida también como en Tabasco como brujita y palmita. Es la flor nacional del Salvador. Ah, mira. Y bueno, es una flor, más que nada una planta, algo parecido a un árbol, de estatura pues relativamente pequeña en comparación de uno. Dentro de sus características o propiedades medicinales tenemos que va a ayudar a neutralizar la absorción de las toxinas en el intestino, como un astringente antiinflamatorio en forma del machacado de su flor, y bueno, también como un calmante para la tos. Ah, mira, y aquí en México, maestra, las podemos encontrar en los mercados, se las podemos comprar en las marchantas. Sí, ¿no? sí, o sea, no es de difícil acceso, ¿no? Exacto. Eso es la diferencia entre nosotros, nuestro país y otros países, porque nosotros tan fácil que podemos ir al mercadito y ahí encuentras las flores y bueno, te puedes hacer maravillas de comida. Nada Exacto. más es querer hacerlo. Ajá, y descubrir, ¿no? Informarnos al respecto del banco de información vivo que podemos encontrar, en este caso, en el mercado. Chicos, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué quieren estudiar? No sé, cuéntenos al respecto de ustedes. ¿Qué sigue? Bueno, pues, a mí siempre, bueno, ya estoy más en carrera lo que es la ciencia y voy a estudiar lo que es biología. También, muy bien, colega. Exacto. Colega futura. Sí. También me llama mucha atención lo que son las plantas medicinales. Es un tema que desde que lo conocí, desde que vi que es muy fácil en cuanto a entenderlo, estudiarlo de manera práctica, ya que ya la tenemos en nuestros jardines, en los jardines botánicos, en cualquier parte. Me llamó mucha la atención y es algo a lo que también me quiero enfocar mucho. Qué bien. Y qué bueno que a temprana edad y también escolaridad puedan ustedes ya ir diseñando su trayecto de vida. Eso es de verdad un regalo que ustedes mismos están haciendo junto con su familia, con el apoyo de su familia y sobre todo de los maestros que están detrás y al lado de ustedes apoyándolos. Winston, ¿qué sigue para ti? Bueno, pues la verdad a mí la ciencia también es un aspecto que me apasiona mucho y me gustaría indagar un poco más a fondo. Ajá. Y bueno, fuera de que todavía estoy en un proceso de decisión, la verdad me gustaría también hacer una invitación a todo el público que nos escucha a que investiguen también en esta área de la ciencia, la biología, la química, que son aspectos que realizamos sin querer en nuestro día a día y que pues la verdad no nos damos cuenta. Todos los días aplicamos el método científico, la investigación y bueno, con leer un poquito, con interesarse en un libro, en una noticia, pues estamos buscando ciencia, ¿no? Estamos brindando la ciencia y que esta es para todos, no solo se centra en los laboratoristas, en los que trabajan, que no es un aspecto como se ha estereotipado en los últimos años, que es solamente un científico, el típico científico, ¿no? Pero encerrado, en realidad la rata de laboratorio, ¿no? Oigan, de verdad que es un gusto escucharlos tan jóvenes, tan conscientes, no solamente de lo que ustedes quieren de manera personal y profesional, sino conscientes con su ambiente y sobre todo conscientes de lo importante que es contribuir y beneficiar toda la biodiversidad que tenemos en México. Muchas gracias a Winston Hernández Ceballos y a Charín Martínez Gendrón, que no se despiden de nosotros de la ensalada, pero más bien ya cortamos aquí la sección conciencia y nos vamos a la sección a lo práctico. Ideas de corazón. Acciones inteligentes. A lo práctico. En la sección a lo práctico, el día de hoy la maestra Araceli Valdivia Mercado nos va a compartir una receta de cocina. Cuéntenos primero de este recetario para que nos podamos contextualizar. Bueno, como fue un proyecto en común en toda la escuela y bueno, uno de los eventos que participamos con los niños de primaria, que es un reto que organiza el Jardín Botánico, que es el Ferchichale, a ellos les toca hacer un recetario de diferentes flores. Entonces, pues bueno, ahí se dieron la tarea de investigar. Entonces queremos compartirle una de las recetas que tenemos acá. Perfecto. Y una que sí la van a poder hacer. Súper, entonces tomen lápiz y papel porque el día de hoy podemos cocinar algo muy rico. Bueno, esta bebida se llama pozol y se hace con la flor del acuyo, que ya les dije que es el tubito blanquito. Bueno, entonces, se hace con masa y agua, se uh-huh. hace una mezcla que no tenga grumos y se coloca en una cacerola, se le agrega canela y se comienza a hervir. Para ello también se le agrega cacao molido y uh-huh. las flores molidas, también las flores de acuyo molidas, y se le agrega a esa mezcla y se comienza a dar vueltas y vueltas, vueltas, se endulza al gusto, se puede enfriar y colar y servir con hielo y está deliciosa porque yo ya la probé. ¡Qué rico! ¿Cuántas flores se necesitan de acuyo? ¿Cuánto de cacao? Cacao como un cuarto uh-huh. Y las flores de acuyo pues con unas dos, porque si le pasamos de más, como que sale un poquito amarguito. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, es bastante dosificado. ¿Alguna otra receta que nos pudiera compartir? Y también saber, en este recetario, ¿qué tipo de platillos podríamos cocinar? Ah, bueno, la mayoría, pues, se fueron por, por ejemplo, el cempasúchil con pescado. ¡Ay, qué rico! Con pollo, con, sí, pollo, pechuga, en salsa. Calditos de verduras, algún ceviche, sopas, empanadas, chiles rellenos, tortitas, por ejemplo, de gasparito, tamales, chilatole o cremas, es ay, lo qué que rico. Más. Ajá. Otra que también es fácil y práctica, podría ser con los tubérculos de la dalia. Si tienen en casa una dalia, bueno, pues la tendrían que sacar, ¿verdad? Claro. La raíz, eso me estoy refiriendo a la raíz, uh-huh. se lava muy bien, se pela con pelapapas. O sea que la raíz de la dalia es un tubérculo. Es un tubérculo. Ah, ajá, no lo hubiera pensado. Sí, es un tubérculo y se puede lavar muy bien y se le quita toda la capa externa uh-huh. y se pone a hervir. Y después se hace en pedacitos uh-huh. Y se disuelve con miel, puede ser con miel, a fuego para que dé la consistencia de mermelada. Ajá. Y después pues ya se la pueden comer con un pan o... ¡Ay, qué rico! Uh-huh. Me suena mucho como el camote. Es un camote. Ajá. Es un camote nada porque más. Porque también así a veces se puede endulzar, ¿verdad? También se puede endulzar, hervidito nada más también, y si le agregan ahí mismo miel, también. Pueden sustituir también en vez de miel con azúcar mascabado. Ajá. Y también. ¡Ay, qué rico! ¡Qué maravilla! Chicos, ¿alguna otra receta que ustedes quieran compartirnos? Seguramente quienes nos estén escuchando en este momento están tomando notas, están llenando los ojos ahorita con lo que escribieron, ya de creatividad, porque se necesita creatividad para poder cocinar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sabiendo que son flores comestibles, pues pueden intentarlo y hacerlo. Nosotros no sabíamos que se podía hacer mermelada con el tubérculo, con uh-huh. el camote, y lo hicimos y sí nos salió y bueno, tuvimos mucho éxito. Ay, porque todo el mundo lo quería probar. Uh-huh. Sí, qué rico. Charín. Pues con los gasparitos, ya ve que aquí en Jalapa es una costumbre ya lo que son los chiles rellenos. Ay, sí, claro. Bueno, pues a estos chiles también se les puede poner lo que son el gasparito. Ay, gasparito. Sí. Uh-huh. También se pueden hacer en bebida lo que son los gasparitos y las famosas tortitas. Uh-huh. Muy conocidas. Muy ricas. Esas todavía las seguimos conservando. Eso sí. Muy bien. Winston, ¿quieres compartir algo? Ah, bueno, pues, ¿qué más que en México unos tacos, no? Órale, tacos, pero a ver de qué nos los vas a hacer. A ver, cuéntanos. Unos tacos con flor de isote. Órale. Es la verdad muy sencillo. Nada más necesitamos calentar agua en una cacerola. Le incorporamos un poco de sal y los pétalos de flor hasta cocinar unos 20 minutos. Después lo retiramos del fuego, lo colamos y volvemos a hacer el mismo procedimiento una vez más para evitar que la flor se amargue, el propio isote. Luego le podemos poner una salsita, que es con un aceite en una sartén. Sazonar con un poco de sal, freír hasta que la cebolla se caramelice, incorporamos los jitomates junto a los chiles de árbol, sazonamos y dejamos espesar, y bueno, finalmente agregamos la flor previamente escurrida para que quede muy, muy, muy rico. Y bueno, ya finalmente creamos con nuestra famosa tortilla los tacos. ¡Muy bien! Tacos. Oye, ya vente aquí a Radio Universidad Veracruzana a la ensalada, porque de verdad que tienes voz de locutor. Muy bien. Oigan, ya estamos en la recta final del tema del día de hoy, flores comestibles. Y de verdad que es un gusto y un placer que hayan estado con nosotros el día de hoy en la ensalada, porque además de, más bien fue un recorrido desde un rescate de información del México antiguo, también una información global de la botánica, pero también nos fuimos desde la ciencia hasta ya la aplicación en la cocina y en nuestro plato de esas flores comestibles. Una reflexión final para terminar la ensalada, maestra. Que, pues yo más bien, que tengan curiosidad y que se atrevan a investigar para que pongan en práctica en su vida lo que es la ciencia. Wow. Totalmente de acuerdo, sin palabras me quedo. Muchas gracias, maestra Araceli Valdivia Mercado, química clínica, coordinadora del área de ciencias del Instituto Villa de Cortés, a quienes también le mandamos un gran saludo. También muchas gracias a Winston y a Charín por estar el día de hoy con nosotros. Yo soy Citlali Aguilera. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de La Ensalada. Que tengan un excelente inicio de semana, que tengan un bonito martes y muchos saludos y abrazos a nuestra queridísima Sol. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.